Le debo un segundo a mi cuaderno blanco, espuma y cumbre, marcha tenue de una muralla que se me viene encima. Le debo sangre negra de mis uñas quebradas. Le debo muerte y ojos como polcas blancas y pupila brillante. El cansancio de mi tendón y el otro, que entre los dos jalo nunca, que entre los dos soy una gota roja manchando mi cuaderno abismo. A ese tendón y al otro, a ese cansancio etéreo y borrado, le debo el peso de una daga transparente. Me muerdo el milagro. Me despego la uña quebrada y tiesa. Pienso en tu pintura y se me escapa un alarido, niñito, llanto. Un alarido, tu mano, recuerdo y me encojo. Un llanto y tu silueta que pesa es la oscuridad que me abraza. Mi incendio es un sonido gutural que me tiembla el partido, donde mis lámparas son baile de luciérnagas y libro en el suelo. Te río mi alarido, contigo no hay lluvia. Te topo al caminar y me siento agua en tus labios, en tus ojos, yo decido la mañana, en tus manos de ciudades y tinta. Me diluyo. Tengo ira del segundo perdido, cuaderno blanco y tu sombra, del peregrino al camino de cuervo y mañana, de tus labios rapaces de dulzura tardía. Tengo ira porque hasta el sueño llega contigo, y es por eso que mis pies son ira inmolada y zapatos. Camino entonces hasta tu arrullo, aunque deba botar cadenas y puentes, quemar barcos y ciudades, beber mi hoguera, mis muelles, mis islas. Porque contigo soy mi silueta llena, mi risa en canto. Contigo soy asalto y poeta, niño, hombre, bigote y sentido. Soy carne tierna, no rigidez de palomo, no seriedad de biblioteca. Soy solo yo, con tu cariño de mañosidad absoluta, de grito en calle, de manos como garras. Te quiero porque eres de bolsillo, gigante, porque bajo tus cejas hay más que solo dos ojos, pecho pequeño. Bajo tus cejas hay más que solo dos ojos. Y te quiero hasta la ira de cuadernos, de puberacéfalo, de migraña labial rojo y nocturna, porque eres más que lo que eres ahora, una vida larga, entera, conmigo, sin mí.